Martes 4 de marzo. Quisiéramos ver a Jesús. Escucha Juan capítulo 12, versos 20 al 32. ¿Cómo se revela aquí la universalidad del mensaje del Evangelio? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jerusalén está saturada de rumores. La entrada triunfal de Cristo acababa de suceder. No obstante, los hosanas fueron rápidamente reemplazados por preguntas. ¿Qué sucedería ahora? ¿Sería Jesús coronado rey? En la muchedumbre reunida para la Pascua había adoradores griegos. Nota sus palabras a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. En otras palabras, ellos querían estar con Jesús. Querían aprender de él. ¿Qué testimonio del carácter universal de Cristo y su mensaje? Pero también qué triste es que aquellos que tendrían que haber dicho lo mismo eran los que querían librarse de él. Los griegos probablemente se acercaron a Felipe porque de todos los discípulos solo él tenía un nombre griego. Viniendo de Betsaida, un centro de pesca comercial, y por ello un crisol cultural, tal vez también hablaba su idioma. El texto sugiere que Jesús no estaba presente en las cercanías. Tal vez él adoraba cerca, en los lugares reservados para los judíos. Sin embargo, uniéndose a sus discípulos y a los entrevistadores dentro del atrio exterior, Jesús les otorgó su deseo a estos hombres. Nota lo que les dijo: Si alguno, indicando hombres, mujeres, judíos y griegos, me sirviere, puede hacerlo, pero con un cierto costo. ¿Cuál sería el precio? ¿Cómo entendemos lo que esto significa? Juan capítulo 12, verso 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Luego, con estos extranjeros todavía presentes, el cielo tronó un mensaje de confirmación, de juicio y victoria. Esa voz que se oyó, dijo Jesús, no había venido por su causa, sino por ellos, judíos y griegos, para que su fe se fortaleciera. Las palabras de Cristo afirmaron de inmediato que su muerte había de ser para todo el mundo.